Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la primera fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de un nuevo año del Fútbol Gel. Ya desde el arranque, Central Córdoba le hizo saber a Barraca Central de qué se trata esto de jugar en primera. A los 3 minutos de juego se lo ganaba 1-0 y amplió el marcador cuando el partido se iba para terminar triunfando por 3-1. Analiza el triunfo el DT del ferroviario santiagueño, Sergio Rondina. Rescato todo, del principio a fin, sobre todo la solidaridad de los chicos y el esfuerzo que hicieron. Están cansados, bueno, van a recuperarse para el miércoles. Bajo una lluvia copiosa, Arsenal y Rosario Central empataron en 1 en Sarandí. Lo ganaba el viaducto con gol de Lo Mónaco, lo empató el canalla por Marco Rubén y después el árbitro Darío Herrera le anuló el segundo al goleador de Central en un fallo como mínimo polémico. El laburo que va a tener el VAR desde la cuarta fecha. Analiza el empate el DT rosarino, Cristian El Kili González. Un partido intenso por la lluvia, por la cancha, pero bueno, el equipo intentó jugar siempre con nuestra forma de ser protagonista. Vinimos acá y creo que lo demostramos hoy y creo que merecimos la gana del partido. Vélez fue de menor a mayor y el 2-0 frente a Aldo Civi terminó siendo justo por eso. El Fortín pudo quebrar el ataque de un tiburón que insinuó a principio de partido y a fuerza de buena defensa primero y mejor circulación de pelota después, pegó primero por Orellano y después por Hanson. Analiza el triunfo el defensor velezano, Leonardo Jara. En el primer tiempo creo que Aldo Civi hizo un gran trabajo defendiéndose, nos apretaba ahí en la salida que era nuestro fuerte, nos costó un poco más, pero el segundo tiempo ya cuando abrimos el marcador creo que se hizo una cosa más fácil. Tigre debutó en Mendoza ganándolo con un golazo de Blondel. Dominaba el partido contra Godoy Cruz desde la tranquilidad, pero se durmió en la última y Gianluca Ferrari no lo perdonó. 1-1, fin del partido y el matador de victoria a las duchas con bronca. Analiza el empate el DT visitante, Diego Martínez. Se enfrentaron dos equipos con una propuesta bastante abierta. Nos costó una parte del primer tiempo, el segundo tiempo cuando pudimos tener el control, prácticamente creo que nos sufrimos mucho y sí no estuvimos quizás finos en las transiciones ofensivas como para poder aprovechar los lógicos espacios que Boletín nos iba a dejar en búsqueda de un empate. Pero con la bronca de haber perdido 2 puntos, pero que al final seguramente le vamos a dar mucho punto que ganamos. En Altagracia, provincia de Córdoba, el fútbol heavy se escucha en Radio Local Parabachasca, FM 97.3. Huracán se lo ganó a Lanús de carambola. No de suerte, de carambola, real. Después de que Matías Cócaro supiera aprovechar el error compartido entre Diego Bragieri y Fernando Monetti. El globo pegó, el grana no pudo, el partido se acható y los 3 puntos se quedaron en el Duco. Lo analiza el autor del gol. Que muy contento de volver al gol, creo que ganar siempre lo que todo equipo quiere, empezar ganando, empezar el campeonato de buena manera. Y creo que como empezamos nosotros, es un gran partido. Primer tiempo para el olvido en 1:57. En el segundo, Estudiantes e Independiente se acordaron de jugar y de meter goles. Boselli primero para el Pincha, después Rogel para ampliar la ventaja y más tarde Lazo para el 2-1 que se iba a mantener hasta el final. Ganó Estudiantes con el regreso de su goleador en la última Libertadores ganada por el León, Mauro Boselli. Fue el re-debut soñado, ¿no? El equipo ganó, pude convertir y arrancamos bien el torneo, que era importante, ¿no? En estas 2 o 3 semanas se vienen muchos partidos juntos y bueno, era importante conseguir el primer triunfo para encarar lo que viene. Bombonera repleta, gol de Benedetto en su retorno, cantito, calor, alegría y fiesta en la boca, pero magia de la Pulga Rodríguez y su taco, y el que estuvo en boca de todos en el mercado de pases, la joya de Colón de Santa Fe, el que coqueteó con el Xeneize hasta hace apenas unos días, estampó el 1-1 final a falta de 5 minutos para el cierre. La joya del sabalero se llama Facundo Farías. Ellos las situaciones que tuvieron aprovecharon, son un equipo de mucha jerarquía, la verdad. Pero bueno, nosotros hicimos un sacrificio muy grande, la verdad que generamos ocasión, así que bueno, estábamos esperando el gol que venga, lo buscamos en todo momento, nunca dejamos de jugar, así que creo que sí. En el segundo tiempo suena Carajo haciendo Denso. Nos reencontramos antes del fin de semana, ya que la segunda fecha arranca mañana. Repasaremos todo lo que deje la Copa de la Liga Profesional, donde clasifican 4 por zona para ser campeón y en donde los promedios empiezan a ser peligrosos por los 2 descensos que se vienen al final del torneo. Acá, en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.